crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Bueno, pues ahí está. Estamos con Julián Quirós, que, bueno, pues más de uno, más de dos y más de tres dirá, pues qué bien, que lo que me cuenta, 107.8, radioutopia.es. Estamos con Julián. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. A ver, que sí, a ver, dime ahí. Sí, sí. Ahí, en esa estamos, que se cambian los micros y al final uno seguía desde este lado. Bueno, oye, un placer el que estés por aquí conmigo en esta mañana un tanto extraña, ¿no? Pero que por circunstancias nos da la suerte de poder hacer radio en directo, de poder plasmar la cultura a través de la lectura, de la poesía y también conocer a personas que por circunstancias de la vida pues terminan escribiendo, ¿no? Otros les da por hacer barco de papel, otros hacemos radio y otros pues no hacen nada. Julián, buenos días. Hola, buenos días. David, en primer lugar, pues darte las gracias por esta invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí. Y nada, pues iremos compartiendo un poquillo algún poema que otro entre rock y rock, que también sí, me ha gustado mucho siempre. Vamos a ir haciendo... bueno, ¿recuerda el nombre de tu poemario? El poemario es El sendero hacia el despertar, que es un poemario de poemas de crecimiento personal para tener ese despertar de conciencia y bueno, pues digamos que tener un enfoque de la vida un poco más positivo. Pues estaremos hablando del poemario, estaremos hablando de ti. Lo primero y a mí lo que más me interesa, ¿quién es Julián Quirós? Pues Julián Quirós es un señor ya que se acaba de calzar los 60, como es un último poema que he escrito, el poema Los 60, y que es de las Navas del Marqués Ávila, con mucho orgullo, porque bueno, pues me encanta mi tierra, me encanta mi gente. Por circunstancias llevo aquí 5 años ya, 6 años en la Sierra Norte de Madrid. Mi profesión de toda la vida ha sido carpintero, que entré desde niño y hasta, pues ahora ya no ejerzo de carpintero, pues bueno, tuve un accidente y ya de ahí lo dejé, pero ha sido mi profesión de siempre. Y actualmente pues soy vendedor de la ONCE, aunque ahora bueno, pues estoy de baja. Bueno, es un poco a bola pluma las vidas de tantas gentes. Yo una cosa que me gustaría, y ojalá el tiempo lo diera, es poder hablar con mucha gente interesante, que muchas veces nos conocemos de hola y adiós por un evento, como fue el caso nuestro en el Berrueco, con lo de los cuencos tibetanos, con tu mujer, con Ana, si no recuerdo mal. Sí. La mandamos un beso desde aquí. Y es esa posibilidad de conocer gente que las conoces de pasada, pero sería muy bonito, como cuando vas en el metro, ¿no? Que vas viendo que cada uno tiene una historia, ¿no? Sería muy entrañable el poder traer a muchas gentes y bueno, y es muy interesante el conocer de dónde venimos cada uno, de lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo, lo que podemos hacer, pero ese crecimiento personal a través de la poesía, Julián, se desarrolla cuando hay un choque frontal, ¿no? Yo me imagino que en la vida de cada uno, que nos pasa, a mí me pasa, que cuando hay un choque frontal en tu vida, te paras a pensar o te paras en seco, ¿no? Porque bueno, tu vida está bien, es maravillosa, pero ahí ocurre algo, ¿no? Efectivamente, circunstancias que te llevan a tener un choque frontal que te para en seco la vida, como bien dices tú, y entonces, pues bueno, dentro de navegar durante un tiempo por esas aguas tenebrosas, pues llega un momento que dices, tengo que resurgir de aquí como el ave fénix, o te quedas ahí hundido, que hay gente que le cuesta salir y no es capaz de salir, y otros, pues digamos que tomamos caminos que nos llevan a ese resurgimiento, y en este caso a mí me ayudó mucho la poesía. Muchas veces cuando hablamos de cuando tiene un tiempo uno que dice la vida hay que aprovecharla al máximo y cuando uno está bien, porque antes, como bien estabas tú diciendo antes, de que hagas ese parón por cuestiones tuyas, de tu trabajo, de toda la vida de carpintero, ¿somos realmente conscientes de disfrutar ese minuto a minuto? Bueno, pues tomarte las cosas con mucha más calma, con mucha más paciencia. ¿Tú crees que somos conscientes hasta que no hay un parón frontal? Pues yo por mi experiencia te diría que no, o sea, para nada. Estoy contigo. Yo vivo, o sea, en aquellos tiempos vives totalmente desde el ego, no eres consciente, o sea, es un poco, te levantas por la mañana y ABC, ABC, ABC todos los días. Es lo que haces, es lo que te gusta y es lo que conoces. Pero realmente lo que es la profundidad de la vida, para nada, o sea, para nada. Vives bajo la influencia del ego totalmente. Nos tienen demasiado, voy a decir una palabra que puede sonar más, sodomizados con el aspecto económico, con el aspecto material. Totalmente, totalmente. Como dicen, base del miedo, con el miedo. Y nos tienen, pues eso, esclavos, claramente. Nos tienen esclavizados con la economía, con el miedo. Y entonces, pues eso, ahí pues vives un poco pues esclavizado, claramente. La verdad es que cuando uno se da cuenta de que no te hace falta tener 50 camisetas, te puedes apañar con 4. No te hace falta tener 50 pares de zapatos, te puedes apañar con 5 para el invierno y para el verano, hace que la vida ruede de otra manera, tal vez con esos parones frontales que también te empujan bastante a darte cuenta de que el tiempo no está para realmente para desaprovecharlo. y es cuando uno toma cartas en el asunto. Yo no sé si tú habías pensado en escribir anteriormente, antes de ese paro primero frontal que tienes a raíz del accidente que tienes con tu trabajo. Pues mira, claramente no, porque yo, como te digo, a mí era la música, los perros, porque me gusta mucho trabajar con los perros, entrenar en aquellos tiempos. Bueno, ya pasamos página y ya no me dedico a eso, ni lo hago y me da hasta pereza. Pero bueno, era lo que se hacía entonces. Pero yo, lo digamos que el escribir, pues es que no estaba en mi cabeza para nada. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias te llevaron a conocer a una persona que le gustaba mucho la poesía y ya de ahí, pues, arranqué yo y, bueno, pues fue haciendo poquito a poco y, bueno, sí que es cierto que luego ya, pues, de aquellos tiempos ahora, pues, escribir de otra manera, los poemas, digamos, que tienen más peso o, bueno, pero que en aquel tiempo no es que yo tuviera en mente para nada el hecho de decir voy a escribir algún día. Jamás, vamos, no estaba en mi cabeza para nada. Pues si quieres, porque vamos a aprovechar también para leer. Vas a leer tú, que recitas muy bien, del poemario. Y vamos a escuchar música, porque tú me ponías los dientes largos, me acuerdo, en una conversación que tuvimos no hace mucho tiempo, con los grupos que pudiste ver en... Es lo que tiene ser más mayor, ¿no? Los grupos que pudiste ver en los años 80, una ya Thin Lizzy, a mí me... Sí. Bueno, mi pareja y yo nos hubiera encantado 15, ver a... 15 años tenía yo cuando fui a ver a Thin Lizzy. Me acuerdo que te comentaba, de que me recuerdo de aquel concierto, que me costó en la entrada 400 pesetas. No, 400 pesetas el hostal de donde nos quedábamos a dormir. La entrada no me acuerdo cuánto costaría, pero vamos, que es igual, por el placer de verlos. Y sí recuerdo que en aquel concierto, pues vimos allí a Europe, que era cuando estaba en su pleno auge, y también recuerdo que estaba detrás de mí sentado, pues, Antonio Flores. Tenía yo 15 años, pues imagínate la ilusión. Eso, hay una foto muy mítica de parado en Medina del Campo, un cartel que pone Medina del Campo, y que es porque irían a hacer algún bolo a algún sitio de la Nacional 6, me imagino, o alguna cosa por el estilo, de Phil Lynott, que nos dejó ya hace tiempo. Vamos a escuchar a Disparpel. Has cogido un tema del Perfect Stranger, que fue el regreso de la formación original en 1984, y nada, pues vamos a escucharlo. Bueno, vamos a seguir entrando con Julián. Te invito a que cojas el sendero hacia el despertar y si te apetece, pues recites algo. Pues mira, voy a recitar primero el poema, que es este poema lo escribí al llegar aquí y como digo siempre, cualquier religión, digamos, pues tiene su... En el católico, pues el Padre Nuestro, ¿no? Pues yo digamos que este es mi Padre Nuestro. A ver que lo busco aquí. Bueno, si me lo sé de memoria, no hace falta buscarlo. Se titula El Hijo Ser, que es un poema que viene un poco como autoconfirmación, autoafirmación, también un poco de cómo debo de enfocarme, porque yo al venir aquí a esta tierra de mi pueblo que tenía todo allí, pues digamos que es todo nuevo, todo nuevo. Empiezo a trabajar, yo tenía allí mi trabajo, que era vendedor de la once en mi pueblo, pero al venir aquí pues empezar una zona nueva que no conozco a nadie. Entonces, bueno, pues esto, pues ese fue el poema que escribí y espero que os guste. Se llama Elijo Ser. Yo soy lo que elijo ser y en mi mente está la clave. A mi alcance está la llave, solo tengo que creer. Tengo en mi mano el poder para mi mundo crear. Lo tengo que imaginar, cumplido en realidad, sintiéndolo de verdad, soltando el miedo y confiar. Centrándome en el presente y confiando en la vida, siempre hay una salida, aunque yo no sea consciente. Por eso sé perfectamente que siempre hay que confiar. La vida nos lleva al lugar en el momento adecuado y aunque no sea lo esperado, es lo que nos hace cambiar. Con este convencimiento en mi manera de pensar, empezaré a caminar desterrando el sufrimiento, pues este conocimiento creará mi futuro. No habrá barrera ni muro que me limite soñar. El mundo puede cambiar en un lugar bello y puro. Qué bonito. Qué declaración de intenciones de supervivencia y de querer seguir adelante en una vida que, pues que da oportunidades, como tú bien dices, tú das un salto cualitativo saliéndote de un estado de confort del cual a lo mejor eras medianamente consciente de esas rutinas diarias. Yo no sé cuánta gente tiene la Nava del Marqués, pero bueno, son pueblos pequeños de la zona de... Pues hombre, tiene 5.000 y 6.000 habitantes. Ah, 5.000 tiene. Sí, sí. Yo pensaba que era más... Entonces, de los pueblos grandes de Ávila. Claro, claro. Ah, sí. Claro. Barco de Ávila, Arévalo y las Navas del Marqués. Sí. Estaba yo que era más pequeño. Bueno, pero sales de un poco de un confort, como bien digo, y saltas a otro lugar, serrano también, de sierras, pero totalmente diferente. Pero si yo he aprendido una cosa con el trato o el paso del tiempo con el trato de gentes, es que hay gente buena en todos lados. Y si tú eres buena gente... Efectivamente. Yo creo que te abre puertas, ¿no? Te puede costar más o menos. En este caso tú ibas guiado de una pareja, que eso también ayuda mucho. Pero tú te has encontrado buena gente en la zona donde tú has desarrollado tu vida a partir de un cierto momento y donde también has podido desarrollar el dar a conocer el sendero hacia el despertar, ¿no? En esta zona serrana nuestra, zona norte de Madrid. Hombre, yo creo que también es un poco la resonancia entre nosotros. O sea, digamos que las personas, como si vas a una fiesta, dices, pues parece que pues los que les gusta del fútbol se ponen en un rincón a hablar de fútbol. Las mujeres, por un lado, tienden a ponerse a hablar entre ellas, los hombres entre ellos. O sea, es un poco cada uno con lo que resuena, es con lo que a ti te llega. Entonces, bueno, dentro de lo que tú eres tú, pues es lo que tú te vas a encontrar. Hombre, luego hay gente que no resuena contigo, lógicamente, y por eso pues hay ese rechazo. Pero generalmente, pues dentro de lo que tú eres, pues es lo que te encuentras. Gente buena, con eso, claro, ya me estoy poniendo yo de bueno al decir que me encuentro con gente buena. Pues sí, mucha gente buena. Yo estoy encantado aquí en la Sierra Norte de Madrid. El tiempo que he estado moviéndome, que me he movido por toda la sierra, me conoce muchísima gente. En 5 años mi mujer dice, joder, ¿te conoce todo el mundo? Pues claro que me conoce todo el mundo, porque están todos los sitios. Y yo enseguida, pues abro, abro relaciones y la verdad es que pues tengo guardo con mucho cariño a la gente porque hemos pasado buenos ratos y durante todo este tiempo pues la verdad es que muy contento. ¿Tú crees que si uno no tiene parones existenciales, como fue en tu caso, y la vida transcurre, ¿vale? Va transcurriendo, ¿tú crees que de una manera o de otra te das cuenta cuándo hay que empezar a sacar de la vida de uno a la gente tóxica? O si no tienes circunstancias potentes en tu vida, parece que uno no es capaz de llegar a esa manera de verlo. Porque hace mucho daño, ¿eh?, la gente tóxica. Yo creo que se viviría un poco en la ignorancia. En la ignorancia de que esa es la vida que tienes y no te planteas ese más allá. O ese, ¿sabes? Entonces, como es lo que tú estás acostumbrado a hacer, para ti es lo bueno porque es lo que tú conoces. No quiere decir que haya otras cosas, por supuesto, que son las que descubres después. Entonces, bueno, pues la gente tóxica, como dices, pues convives con ellos como una cosa normal, pero cuando realmente te das cuenta que esa gente te sobra en tu vida, es cuando tienes ese despertar. Si no tienes ese despertar, pues eso, bueno, pues ahí están y ya está. Yo creo, bajo mi punto de vista. ¿Recitamos otra? Pues mira, esta va a ser un poco más ácida. Este es un poema para esta gente que no hace nunca nada y luego tú cuando tienes una iniciativa, como puede ser, no digo que es que yo los tenga, pero por si acaso, pues bueno, pues se dedican a sacar punta o a... Bueno, pues mira, por ejemplo, tú si dices con el tema de la radio, por decir, bueno, ¿y este que se habrá creído? O a mí presentando el libro dices, pues mira, este, y más... Bueno, pues es un poco, este es un poema... A ver si le encuentro aquí. Para la gente que no aporta nada. A la gente que no aporta nada. Que hay mucha. Que se llama Lo que me hace diferente. Le voy a poner por si acaso me pierdo para no quedarme ahí. ¿Te lo sabes el libro al completo? Más o menos. Qué bueno. Dice, lo que me hace diferente. En un mundo de cordura, lo que me hace diferente, ser distinto de la gente, es mi punto de locura. Sin escudo ni armadura, voy a pecho descubierto, en un mundo que es incierto, eres como el semejante o eres nota discordante, como flor en el desierto. Siempre serás señalado por los que nunca nada hicieron, por los que no se desvistieron metiéndose en lo mojado, y por lo que yo he observado, siempre tendrán un pretexto, pues eso es algo que detesto, pues es muy fácil criticar, sin ponerse a trabajar ni sacar los pies del tiesto. Y en ese árido camino tú tendrás que soportar a quien no va a aportar y además es un cansino. Y es por eso que yo opino, trabaja, sigue creando, escribe y sigue soñando bajo la atenta mirada de los que no hicieron nada y seguirán criticando. Qué bonita, Julián. Qué maravilla. Qué maravilla, porque creo que estamos en sintonía de la misma manera de ver la vida, de sumar, de crecer. Por lo que hablamos de la de resonancia, aportar. De pues eso, las personas de la misma onda, pues están en la misma onda. Debemos de remar y de seguir estando vivos. Escuchamos All My Love. Me encanta. De Led Zeppelin, vamos con ella. Is this to end or just begin. Los Led Zeppelin, con este All My Love, que nos lleva en este 107.8 y radioutopia.es a seguir hablando con Julián Quirós Pascua. ¿Es Pascual? Pascual. Es que te han puesto, estoy aquí en una, bueno, en un sitio donde se vende, bueno, no voy a decir la plataforma, y han puesto Pascua. Bueno, oye, el libro, lo importante, como nosotros nos hicimos con él en una de las presentaciones que hiciste en este caso en el Berrueco, ¿Cómo se pueden hacer con él? Porque quedarán pues, copias aún, ¿no? Sí, pues en Amazon. Ajá. Pone Julián Quirós. Uh-huh. Porque bueno, hay un director del ABC que se llama Julián Quirós. Y también pone, es que habrá presentado algún libro de poesía. Pero vamos, Julián Quirós Pascual. Es que se llama Julián Quirós Pascual, él creo. Y poniendo El sendero hacia el despertar, aunque ponga Julián Quirós Pascua, pues ya sabes que es Pascual. Además, el poemario tiene una descripción que dice que es... pues un poema de crecimiento personal. Y por otro lado, pues bueno, pues si te escriben por Facebook o algo y ponen dirección, yo puedo mandar el libro, como he hecho en otras ocasiones, directamente, personalmente, a la persona en cuestión. Pues de esa manera yo creo que es mejor, porque a lo mejor, para que no se líe la gente, si nos están escuchando y lo que estás recitando le apetece tenerlo en su casa y, joder, claro, y apoya... a que vuelva a haber una siguiente edición, porque claro, esto es autogestionado. Claro, todo esto, mira, esto es un libro familiar. Esto es, le voy a explicar el libro. Esto es un libro familiar. Un libro familiar es porque yo soy el autor. Primero yo. El yo por delante. Uh-huh. Yo soy el autor. Pero luego, el libro tiene fotografías de cuando hemos ido mi mujer y yo por ahí de viaje. Y entonces, luego con su hija, que es la que ha editado el libro, a Cristina, que es la que ha hecho, la que lo ha editado, pues ella lo ha transformado las fotografías como si fueran acuarela, pero son fotografías nuestras. Y bueno, pues entonces, la verdad es que está muy bonito. Luego tengo un cuadro que me pintó aquí un amigo, que por cierto, le quiero nombrar, porque él... Basta que es de una emisora de rock, pues él pinta cuadros de heavy, pues pinta de todo, porque me hizo a mí un retrato, pero vamos, pinta cuadros de pues de heavy metal, de Ozzy, de Slash, de todo, y la verdad se llama Mariano. A ver, perdóname Mariano, porque yo no me sé tus apellidos. Pues Mariano. Pero vamos, para que sepan, para que lo busquen en Facebook si tienen curiosidad de ver quién es. Estará aquí Mariano. Bueno, luego si lo no das miro con ello, Mariano Álvaro Fuertes Castro. Mirar en el Facebook, y de verdad que al que le guste, si quiere tener una cosa exclusiva de algún cuadro de estos, como digo, de Slash, de Angus Young, de guitarristas o solistas de heavy o bueno, de rock, pues es curioso de ver y a lo mejor interesante, por si alguno quiere hacerse con algún cuadro. Sí, hombre, nunca bueno, pues el caso es que él me pintó un retrato para mi libro, me dijo, mira, te voy a hacer, y la verdad es que estoy encantado, le tengo allí en el salón puesto el cuadro, y bueno, le guardo con mucho cariño. Y el libro en sí, como decía, pues es un poco, pues digamos, la evolución, se va representando aquí la evolución desde ese momento oscuro a ese resurgimiento. Digamos que los poemas, pues como poemario, pues te lleva desde un punto A a un punto B. Y es eso. ¿Te lees otro o no? Sí, claro. Voy a leer. Bueno, Diego lee, pero sí. Lo recita de memoria. Ya, bueno, pero yo tengo la guía. ya, pero bueno, que bueno, hay que darle a la gente, sí, que explicárselo en palabras, bueno, mira, lo que no puede ver. Es un poema que se llama Hacer no haciendo, y este poema viene a decir que la vida es como es, que no es como nosotros queremos que sea. Hay que tratar de fluir con la vida y dejarnos de querer forzar las cosas, porque muchas veces vivimos así, queriendo que no estamos conformes porque la vida no es como nosotros queremos. Uh-huh. Y entonces nos lleva al sufrimiento, siendo que luego muchas veces eso que nosotros no queremos justamente es lo que necesitamos para vivir esa experiencia, o porque luego te das cuenta que era lo mejor que te podía haber pasado. Como dice mi mujer, es una bendición disfrazada. Entonces esto se llama hacer no haciendo. Dice, siempre será buen momento para volver a empezar. Así, déjate llevar, cual cometa por el viento. Todo está en tu pensamiento, no habrá límites mentales, solo observa las señales para seguir avanzando. La vida va presentando ocasiones a raudales. Ánimo, tú sí que vales, autoconvéncete a diario. Eres extraordinario, tus poderes son reales. Déjate de tantos males, la vida es maravillosa. Transforma cual mariposa, vuela libre con el viento. No ceses en el intento y alcanzarás cualquier cosa. No luches contra corriente, aprende a hacer no haciendo y así irás aprendiendo a obrar de forma consciente, conectándote a la fuente, buceando en tu interior y como buen explorador encontrarás la respuesta que siempre se manifiesta obrando desde el amor. Qué bonita, joder. Qué bonita y qué cosas nos cuentas en el sendero hacia despertar. 15 euros a la gente que le, sí, que le sí. interese y bueno, como bien digo, pues es un buen soporte para poder acceder a realizar una segunda obra, sí. un segundo libro. Hombre, a mí esto me apoya, o sea, me ayuda, claro, por supuesto. Este poemario no es un poemario para leértelo en una sentada, que lo puedes hacer perfectamente. Es un poemario como para tenerle de libro de mesilla. Y entonces te abres un poema... ¿De reflexión? Sí, porque claro, son, si ves, son poemas que son meditaciones, al fin y al cabo. Son como meditaciones. Entonces es un poco que este poema que acabamos de leer, pues te lo lees más despacio, te lo vuelves a releer y echas un poco un pensamiento para, digamos, sacar el jugo. No es leerlo y ya está, porque claro, son poemas, por ejemplo, no todos están escritos así, pero estos concretamente están escritos en décimas. Décimas tiene una estructura de rima en concreto y unas sílabas que va con métrica y tal. Pero, claro, aunque tú no te enteres ni de la misa a la media, porque hay gente que no resuena con este mensaje, entonces no va a sacar nada, hombre, no es que tome yo a la gente por tonta, ni mucho menos. No están en su momento para entenderlo. Pues siempre le va a parecer bien. ¿Por qué? Porque como suena bien, porque como tiene una estructura de rima que suena bien, pues va a decir, qué bonito, ¿te has entrado el mensaje? Pues no sabemos si sí o si no, pero tiene eso, ¿no? Que digamos que la estructura de rima que tiene, pues hace que suene bien. Como... Pero claro, a mí lo que eso es el mensaje en sí, del poema, ¿no? Y entonces, como te digo, pues de mesilla de noche ahí el libro, pues leerte un poemilla y echas un pensamiento y que se sirva un poquito de reflexión, ¿no? Pero al final, yo creo, Julián, que cada artista, porque yo cuando alguien hace algo de ese realengo, yo creo que al final cada artista quiere decir algo. A su manera, uno pintando un cuadro, haciendo una canción, haciendo una poesía. Para ciertas cosas, cuando pintas un cuadro y un cuadro histórico, es verdad que necesitas unos conocimientos, yo creo, históricos para poder adentrarte mucho más en él, pero la vida no te lo pone tan, te lo pone fácil para poder llegar a acceder a ese conocimiento, si no, estás muerto en vida, si no eres capaz de entender, por ejemplo, estos tres mismos que nos han leído hoy aquí en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, cada uno expresa de a su manera, unos pintando, otros... ¿No te consideras un artista? Es que yo como, bueno, desde, digamos, la humildad, que luego me corren a gorrazos por tratar de no sacar, digamos, el ego a relucir demasiado, pero... A mí la palabra artista se me queda como un poco así como grande, ¿no? Pero fíjate que yo vengo aquí, yo como tú bien dices, luego soy el, o creo, soy sí. el tío más humilde del mundo, pero cuando uno se pone en lo suyo, tiene que tener una seguridad de lo que hace, de lo que siente. Tiene que tener ganas de transmitírselo al resto. Y yo cuando te veo que lo lees, a mí me transmites, y seguramente que mucha gente que nos esté escuchando le está ocurriendo lo mismo. no sea, no creo que sea el tener ego, no. Se trata de que lo que tú haces te sale del corazón. Eso sí. Y eso va a llegarle a la gente. Eso sí. Lo que pasa que, bueno, pues hombre, me viene a la cabeza, con todos mis respetos hacia Joaquín Sabina, por ejemplo, bueno, que veo que es un... Pues para mí me ha encantado siempre, le he visto un montón de veces en directo y me gusta mucho cómo escribe. Entonces, bueno, pues, como te digo, pues con todo mi respeto. Joaquín empezaría con 20 años y, bueno, luego la carretera pues le ha puesto al nivel que tiene. Tú a lo mejor hubieras empezado con 20 años, hubieras habido tres acordes, yo qué sé lo que hubiera podido pasar. Porque hace unos días, además... con esto de la inteligencia artificial me mandaste y son poemas que se pueden llevar también a la música. Yo no sé si, sin hablar de inteligencia artificial, que a mí me parece que nos va a hacer perder muchas cuestiones humanas, pero en algún momento con ese trasteo has pensado en alguna poesía de este tipo, bueno, que pueda haber alguien interesado en llevarle a una guitarra y plasmarlo en presentaciones, por ejemplo. Pues mira, no te iba a decir nada porque esto es una radio y entonces, claro, inteligencia artificial de cara a los artistas, pues yo entiendo que mucha gracia no les hará porque, claro, ellos hacen su propia música. Tienen que comer. Claro, lo entiendo. Pero es una herramienta que la vida te pone ahí. Yo, al fin y al cabo, yo no estoy cogiendo una letra de quien no sé quién y lo pongo con una música que me da la inteligencia artificial y lo hago una canción preciosa y como le gusta a la gente. No, yo estoy hablando de mis poemas. Mis poemas los meto en la inteligencia artificial y me hacen unas canciones preciosas. O sea, preciosas. Ya he hecho muchas y sí que lo espero poner, de momento no, espero ponerlo en mi canal cuando lo tenga preparado, porque oye, yo pienso que es una manera de transmitir con la poesía de otra manera, porque yo mis poemas entiendo que a gente a lo mejor pues no le gusta leer o tal, le da pereza y no llega, no lo va a escuchar. Sin embargo, por medio de una canción, pues sí, la posibilidad que me has dicho tú de que alguien se interesara y lo plasmara con su guitarra, me encantaría. Eso sería que fantástico. Alguien cogiera mis poemas y los hiciera una canción real. Me encantaría, pero claro, eso es el rodar. A lo mejor ahora que te vas dando a conocer, pues mira, precisamente de estos últimos que tengo, que no son del libro, son otros poemas que tengo hechos ya para pensando en el próximo libro, pues los tengo hechos con esto de la inteligencia artificial, que son unas canciones que luego te pondré alguna para que lo veas. O sea, muy bonitas. ¿Escuchamos Adiós? Sí, sí, por supuesto. Vamos a escuchar este pedazo de tema, este Rainbow in the Dark. Cause it's free and I see that it's me. Pues ahí estaba Ronnie James Dio. Pues vamos a ir casi ya terminando y vamos a hacer un par de poesías más, si te parece. Sí. Julián, que es un placer estar aquí en tu compañía y bueno, y tú dirás lo que. Un placer para mí. Bueno, mira, pues ahora vamos a hacer El tren de la vida. Que nos. Este poema, pues eso. Pues nos. Nos pasamos la vida queriendo, luchando y peleando por tener y por tener más y más propiedades, tener un estatus alto y de las cosas importantes no se nos olvidan. Y se llama El tren de la vida. Emprendemos nuestro viaje en este tren de la vida, desde el punto de partida, sin apegos ni equipaje. Todo es un aprendizaje, venimos a recordar, crecer y evolucionar hacia un nivel superior y obrando desde el amor nuestra conciencia elevar. No te dejes embaucar por los bienes materiales ni de amasar capitales, aquí los vas a dejar. Solo te vas a llevar todo aquello que has vivido, todo lo que has recibido era solo una ilusión, aunque tengas la sensación de que siempre lo has tenido. Concéntrate en lo importante, regala tiempo y cariño, disfruta y vuelve a ser niño, que la vida se va en un instante. Que de ahora en adelante tú llegues a comprender que es mejor ser que tener, y el día de tu partida, cuando analices tu vida, te puedas enorgullecer. Qué bonito. Qué bonito, porque son muchas cosas que yo siento como tú. Lo que pasa es que yo las interpreto mejor de otra manera, pero ojalá la gente se diera cuenta de este tipo de reflexiones y llevarlas al cabo en el día a día de cada uno y de cada una. A cada uno le llega su momento de sentirlo así, ¿verdad? Esperamos. Lo único que muchas veces es tarde, ¿no? Para darse cuenta. Julián, la última ya de todas, de este El sendero hacia el despertar. Lo dicho, muchísimas gracias, Julián Quiroz Pascual, por estos minutos que hemos estado disfrutando de tu conocimiento, de tu experiencia y de estos relatos hechos poesía que nos has traído a este 107.8 y radioutopia.es para seguir luego con la programación habitual. ¿Cuál nos vas a recitar? Pues muchas gracias a ti, David. Te vuelvo a repetir por la invitación. Un placer para mí. Y bueno, pues mira, con estos tiempos que corremos de tanto, que si Europa, que si Rusia, que si todo, bueno, pues este poema, algunos dirán que se me ha roto la cabeza, porque claro, desde su pensamiento, pues digamos que a lo mejor esto le rompe un poco la cabeza. Pero yo lo entiendo así. Y dice, no hay separación. Tuve que besar el suelo para poder despertar y volver a caminar debajo de un nuevo cielo. Me costó romper el hielo, era nuevo para mí, pero al final aprendí que somos parte de un todo y lo que hagas de algún modo nos afecta a ti y a mí. Cual micelio de las setas, así estamos conectados y así hemos sido creados, sin galones ni etiquetas. Y ya no te comprometas con banderas ni colores, tan solo somos actores interpretando la vida, un papel hecho a medida, con gozos y sin sabores. Y al final yo comprendí, pues que todos somos uno, y no existe ser alguno que no forme parte de ti. Y desde entonces entendí la verdadera cuestión, que somos una fusión con el universo a una, pues no hay división alguna, porque no hay separación. Pues una interesante manera de terminar, como bien dices, es un momento complicado, pero que la gente de bien, la gente que creemos que las cosas pueden ser de otra manera, debemos de seguir creando. Te invito a cuando vuelvas a sacar otro libro, pues muchas gracias, que te vengas por aquí con... Porque me ha encantado venir, muchas gracias. Nada, gracias. Por esta oportunidad de venir aquí a la radio, que para mí, vamos, me ha encantado. Hemos crecido personalmente este rato, cada uno, yo creo. Y pues vamos a cerrar con el Man, que se despide este año, creo, en su Birmingham natal, con un concierto, con un montón de invitados. Pero bueno, yo por suerte ya me le vi en su momento con Black Sabbath y luego en solitario. Y Mr. Crowley, nos has pedido, Julián. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, como te digo. Y ahí se queda este tema de Ozzy Osbourne. ¡Hasta pronto!